Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1972, un himno del funk, empieza hoy el sabor de la noche. Stevie Wonder con Superstition, un tema de su álbum Talking Book, número uno en los Hot 100 de Billboard y uno de los grandes éxitos de su carrera y de Motown Records. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en lo técnico hoy Mauricio Amador, y no puedo hablar de Motown sin dejar pasar un homenaje que toca hacer hoy a uno de los grupos más importantes de toda esa movida y a una de sus fundadoras, una mujer que falleció el día de hoy a la edad de 76 años en el estado de Nevada. Mary Wilson, cofundadora del grupo The Supremes, se nos fue hoy. Hay que recordar la importancia de The Supremes. The Supremes fue el grupo femenino más importante que tuvo Motown en toda su historia. De hecho, fueron como la contraparte femenina, por así decirlo, del otro grupo icónico de Motown de esa época, que fue The Temptations. Y quiero leer lo que publicó hoy en Twitter la compañera de Mary Wilson en The Supremes, la gran Diana Ross. Lo escribió hoy temprano, casi a las 7 de la mañana, en hora de Colombia, y dice: me acabo de despertar con esta noticia. Mi pésame para la familia de Mary. Estoy recordada hoy de que cada día es un regalo. Y tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestro tiempo juntas en The Supremes. Eso vivirá siempre en nuestros corazones. Y hoy el mundo está un poco vacío sin Mary Wilson, como diría esta canción. En su honor, The Supremes con My World is Empty Without You. One man to every answer. Sabor de la noche, el señor John Mayer con un tema de su álbum Room for Squares, una de las canciones más importantes de su carrera, Your Body is a Wonderland. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con algo de los 90, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, del álbum A Few Small Repairs, llega Sean Colvin con Sonny Came Home. We'll be right back. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Baby, now let's get down tonight. Ooh, baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. Sabor de la Noche. Estaban oyendo una versión muy especial de un clásico de los 80, el último gran éxito del señor Marvin Gaye, un tema que él originalmente hizo en su álbum Midnight Love del 82, la canción Sexual Healing. Pues bien, en el 2014, unos productores consiguieron los derechos de varias canciones clásicas y se fueron a Brasil a grabar nuevas versiones con músicos y ritmos brasileros, pero conservando las voces originales. Y el disco se llamó Studio Rio Presents the Brazil Connection, y de ahí viene esta versión que acaban de oír de Sexual Healing con la voz original por Marvin Gaye. Vamos a continuar ahora con un clásico de finales de los 60, el grupo más importante de esa década, definitivamente. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Los Beatles llegan ahora con una canción que ellos hicieron para una película de televisión que hicieron en 1968, una película llamada Magical Mystery Tour, que se caracterizó por ser una película muy psicodélica, muy producto de su época, a color, pero la BBC cometió un error garrafal, y es que la mostró en blanco y negro, así que ahí se perdió todo el mensaje, todo el trabajo que habían hecho los Beatles con esta cinta, y bueno, lo importante es que con los años, con la posteridad, se reconoció la calidad de este trabajo y gracias a la vida se pudo preservar. De ahí viene esta canción, que luego sería éxito por Sergio Mendes y el grupo Brasil 66, pero aquí está la versión original, The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. FM. Baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal bow. 45, just another way to survive. Del año 2005-2006 del álbum Stadium Arcadium llegan al sabor de la noche los Red Hot Chili Peppers con Danny California. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música de los 90. De 1996 llega Paula Cole con este éxito de su álbum This Fire. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama Where Have All the Cowboys Gone. Tomorrow. clásico de 1975 a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción de Don David Bowie que fue su intento de entrar en la onda del funk, del R&B de la época, y es una de las mejores canciones de su carrera. Esta canción además fue su primer número uno en tanto los Hot 100 de Billboard como las listas de Canadá. Era la primera vez que él lograba tener simultáneamente un primer lugar en esos dos lugares, y eso fue con esta canción. Fame, David Bowie. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo del año 2002, un dúo inglés. Y ellos son Lighthouse Family. Esta es una canción de su álbum Whatever Gets You Through the Day. Se llama Happy. To our lives, when did you and me forget how to have a good time? And I gotta get back to the light that we forgot, 'cause we got too much on our lives. We got to make some time for the stuff that you can't buy. Get a life, 'cause you know all that serious stuff ain't no fun. You say you can be happy all the time. I know, but I'm still gonna try. Hey, let's all go out tonight. Why don't you and me go out and have a good time? Make our life supernatural high. 'Cause we're both leaving all that bad stuff far behind. Hey, there's got to come a time to say it all goodbye. So get a life, 'cause we got a few and the day's gonna come. Who says we can't be happy all the time? But I'm still gonna try. I do. Who says you can't be happy all the time? Say what you like, but I'm still gonna try. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Yeah. Clásico de 1987, a esta hora en El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Whitney Houston con un tema de su álbum Whitney. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Esta fue la primera canción que yo oí de esta gran diva. Que en paz descanse, qué falta la que nos hace. Y vamos a terminar hoy en El Sabor de la Noche con un clásico de los 90 en un remix espectacular. Un remix que hace Junior Vázquez del tema más importante de las Spice Girls. Emma Bunton, Jerry Halliwell, Victoria Beckham cuando no era Beckham, en esa época era Victoria Adams, Mel B, Mel C, su primer éxito del álbum Spice de 1996, la canción Wannabe. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Franco y Laura Hoyos por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.